Bueno, el siguiente día que vamos a hacer ha sido un día compuesto por un gallego. Un gallego que tenemos aquí en la Escuela de Música, que es este señor de Barrio Blanca, que se llama José Luis Acuán y su hermana. Y el villancico se llama Sorri. Es un villancico muy bonito, pues que habla pues, de cosas bonitas. Habla de la paz y todas esas cosas. Así que vamos a hacer a Sorri. Gracias.